Buenos días, bien, muy bien, dentro de las posibilidades que nos da esta situación mundial de pandemia, de cuarentena, de crisis en todos los niveles de la vida. Pero bueno, como parte de las personas y en particular de las mujeres lesbianas, travestis, trans, disidencias que estamos resistiendo y poniéndonos en la primera línea de respuesta a esta forma, por un lado, de la crisis y por otro lado de la del control social sobre las luchas populares que se da como respuesta desde los gobiernos, ¿no? Y quería hablar en particular de una fecha que estaríamos muy cercana si fuera un otro escenario, que es el 35 Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, No Binarias, que debería haberse realizado para la fecha del 10-11 de octubre en San Luis. Bueno, y que la primera noticia obviamente es que tuvo que suspenderse hasta el año próximo debido a la situación en que nos encontramos. Y por otro lado, comentar un poco las movidas que hay alrededor de la fecha. No sé si me están escuchando bien, porque yo escucho un poco de ruido. Sí, sí, nosotros acá de este lado te escuchamos perfecto. Es cierto que estaríamos a solo dos semanas del encuentro, serían más agitados los días. Sí, sí, todas las colectivas de mujeres y de lesbianas, travestis, trans, bisexuales, binarias, estarían preparando sus bolsos y juntando dinero para poder llegar a la cita. Bueno, el 35 encuentro presencial, como decía, se va a hacer el año próximo, pero ¿qué va a pasar este año, no? Y esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo y cada colectiva está dando algunas respuestas. En el caso de las compañeras de San Luis nos hacen llegar la información de que sigue la comisión organizadora reuniéndose y organizando una cita, en este caso virtual, que van a realizar algunas iniciativas desde en su territorio, pero que también se ha dividido la comisión organizadora porque los sectores que ya recordemos que en La Plata estaban enfrentándose a que fuera el cambio de nombre por plurinacional y a la apertura a la adhesión en el nombre de todas las identidades antipatriarcales en lucha, constituyeron otra comisión organizadora y desde ahí están llamando a la convocatoria un 35 Encuentro Nacional de Mujeres para el año próximo. Entonces esta es otra información que nos llega y que nos dice esto de que se está dividiendo lo que era el espacio del encuentro por la reacción conservadora, nacionalista de este sector. Sí, recuerdo que hace algunos meses ya, bueno, en Reando la Mañana sale de distintas radios, de distintas provincias cada día, los martes de San Luis, un martes, las compañeras hablaban con las compañeras de la comisión organizadora porque había circulado una suspensión, un aviso de que se suspendía el encuentro antes de que la comisión organizadora del Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias se haya reunido a tomar una definición. Claro, porque esta comisión organizadora convocada por el PCR y algunos de sus aliados directamente se constituyó como comisión organizadora del 35 Encuentro Nacional de Mujeres. Bueno, lamentable, doloroso que la resistencia conservadora y, como decía, nacionalista y negadora de la diversidad se haya decidido por esta línea de dividir al encuentro. Que era una de las fortalezas que nos daba en la lucha antipatriarcal esos encuentros potentes y poderosos. Yo creo que de todas maneras va a ser muy marginal el espacio que convoquen porque en todo el país tenemos noticias de la rearticulación de los espacios feministas y de mujeres y disidencias como plurinacionales. Nosotras lo que estamos charlando desde el espacio feminista de la Vía Yala es la posibilidad de realizar el mismo día que se haría la mesa de feministas de la Vía Yala, que es como una fecha ya histórica y bastante consensuada todos los años, sería el 11 de octubre al mediodía, hacer virtualmente un encuentro de asamblea de feministas de la Vía Yala junto con las otras compañeras y colectivas que tengan interés en participar de esta convocatoria. Lo haríamos de manera virtual, pero también con la posibilidad de que si en algunos lugares nos están diciendo que pueden encontrarse grupos de compañeras porque hay distintas condiciones en que se produce la cuarentena y distintas disposiciones, ahí participarían en pequeños encuentros. En definitiva, la idea es no perder esa fecha como un día de reunión, de encuentro de las mujeres y disidencias, y en este caso en una perspectiva feminista plurinacional, territorial, anticapitalista, anticolonial, antipatriarcal. Así que lo que nosotras nos parece es que no debemos, porque no hay nada en esa fecha, no dejemos pasar el día. Sabemos que a veces nos cuesta, sobre todo que estamos ahora en nuestras casas o en las ollas populares. Bueno, si hay una olla popular se puede hacer la comunicación desde la olla, en los comedores comunitarios también. Estamos mirando esa, un formato flexible que nos permita combinar la, el encuentro entre todos los espacios de feministas de la Vía Yala, plurinacionales, también desde otros territorios, como siempre fue la cita de feministas de la Vía Yala. Estamos hablando con las hermanas de Bolivia, de Paraguay, de Guatemala, de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, para que participen en esta cita y para que en definitiva sea un momento para reafirmar esta definición de nuestro nuestros encuentros, que van a continuar siendo encuentros masivos, que seguramente en octubre del año que viene estaremos abrazándonos nuevamente en San Luis, pero que este año, en el formato en que hoy estamos pudiendo encontrarnos o salir a las calles o quedarnos en nuestras casas, vamos a tejer la red, vamos a hacer todos los hilados para que la fecha no pase de largo sin poder reflexionar juntas, sin poder compartir lo que nos está costando afrontar esta cuarentena y sus impactos en la subjetividad y en las condiciones objetivas también y materiales de existencia, y compartiendo en definitiva en, de manera asamblearia nuestras nuestros objetivos y los modos de resistencia que estamos teniendo. Claudia, ahí hacías mención a la convocatoria para el día 11 de la Asamblea Feminista de la Vía Yala, también de este impulso por parte de la comisión organizadora de San Luis, de un encuentro virtual a falta de la imposibilidad de movilizarse hasta allá. También hay iniciativas más regionales, ¿no?, tratando de recuperar un poco el espíritu de encuentro más allá de las complicaciones que se nos presentan en estos días. Sí, en cada lugar se está discutiendo y se está debatiendo cómo hacerlo. En realidad esta propuesta de feministas de la Vía Yala es para impulsar que se sigan definiendo iniciativas. Sabemos que en algunos lugares se está hablando de encuentros regionales, que en otros momentos se hacían antes, que ahora se harán seguramente en noviembre, ya nos comentaron para la zona de La Plata, en Rosario también lo están pensando. Entonces, a seguir impulsando todas las iniciativas del modo que podamos, y el 11 al mediodía, articular todo lo que podamos. Estamos en diálogo con compañeras de distintas regiones y territorios del país, y por eso decía, en el formato en que se pueda en cada lugar, y también desde el lugar que se pueda, en donde generemos una plaza, para decirlo así, virtual, pero hecha de muchas pequeñas plazas, de muchos pequeños territorios, de muchos lugares donde hoy las mujeres y las disidencias estamos en resistencia. Claudia, bueno, siempre la Asamblea Feminista de la Vía Yala se tuvo la particularidad de recibir compañeras de distintos países de Latinoamérica a construir ese espacio plurinacional desde antes incluso del cambio de nombre. Viéndole el lado, no sé si se puede encontrar algún lado positivo, digo, pero bueno, la cuestión de la virtualidad, ¿están pensando tal vez en compañeras que en otro momento se hubiese complicado que participen por las distancias, por las dificultades económicas y demás? Bueno, por supuesto que vamos a conectarnos con todas, compañeras de toda la Vía Yala, incluso de Kurdistán. Este sería el año 12 de las mesas de feministas de la Vía Yala. El primero fue en el 2008, solo participó, recuerdo, la compañera Pida Córdoba de Colombia, desde fuera del territorio llamado Argentina, y año a año ha venido creciendo, y en realidad ya en los últimos años el esfuerzo organizativo por un lado era grande, pero por otro lado disminuía en términos de que cada colectiva de otros países se organizaban, se autoorganizaban para llegar, no había que hacer invitaciones en todos los casos. Y sí, claro que esta modalidad virtual va a favorecer un encuentro donde las presencias de otros rincones del continente van a ser más fáciles de que lleguen, y que nos permita también generar una expectativa y una serie de acciones como las que surjan de la Asamblea hasta el 35 encuentro en San Luis, que nos ayude a afianzar nuestros lazos, a reforzar nuestras redes, a afirmar nuestras definiciones como feministas plurinacionales, insistía, porque no nos van a robar por maniobras de un partido conservador esta definición y este salto que dimos precisamente en La Plata, ¿no? Que tuvo un momento fuerte entre el EU, pero que se consolidó en la asamblea de cierre del encuentro en La Plata. Así que para nosotros es muy importante poder afirmar eso en este año para que quede claro el camino de quienes estamos de acuerdo en impulsar con masividad esta transformación, que no es solo un nombre, sino que es un contenido, un carácter y una propuesta de descolonización de los feminismos, del movimiento de mujeres, del movimiento de disidencias, de descolonización y de cuestionamiento de las lógicas que ponen a las fronteras creadas por los estados-nación en el proceso de colonización y en el proceso de construcción de esos estados al servicio del capital. Bueno, es también en ese sentido una manera de cuestionar los contenidos de una propuesta de feminismos integrados en el sistema de opresiones, para que sea una propuesta de feminismos que revolucionen todos los niveles de la construcción social y política, cultural, con la que venimos caminando, incluso la constitución de los estados nacionales, para pensarnos en dimensiones plurinacionales y diversas. Claudia, nos toca conversar con vos justo en un día también bastante sensible para la lucha de las mujeres. Hoy, 28 de septiembre, se conmemora el Día de Lucha por la Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Sé que es un tema que amerita también como para otro desarrollo y otra columna, pero te queríamos consultar una breve impresión de cómo viene esta pelea, cómo viene el panorama quizá en el Avia Yala y en América Latina y el Caribe. Bueno, es una pelea que, como sabemos, ha sufrido el golpe también de estas políticas, por un lado de cuarentena, pero también de decisión del gobierno nacional de que el tema no se trate hasta, entre comillas, mejor momento, como si las necesidades de las mujeres o de los cuerpos gestantes, las personas gestantes, pudiera esperar para realizar un aborto el tiempo mejor que decida los gobiernos. Sabemos que el sistema de salud está colapsado, pero justamente lo que necesitamos es que se permita, se habilite, se legalice el aborto ya, que no haya más dilaciones. La campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito lanzó esta iniciativa de que sea ya, que sea ahora, la discusión y aprobación en el Parlamento de la ley. Y creemos que todas las acciones de movilización, tanto a nivel del país como sabemos de todo el continente, apuntan a que se puede avanzar y dar ese paso en lo inmediato, ¿no? Entonces, hoy hay tuiteadas, hay también pegatiradas de afiches, algunas podremos estar en casas haciendo tareas de propaganda, otras lo harán desde sus casas, desde sus lugares, pero no dejamos de estar movilizadas para exigir el aborto legal, seguro y gratuito ya. Claudia, como para cerrar, para quienes quieran acceder a la mesa de feministas de la Vía Yala, ¿cómo pueden hacer? Bueno, todavía estamos en diálogo sobre cómo hacerlo, pero seguramente lo que estamos pensando, más allá de hacerlo en formato de Zoom, vamos a ver qué es lo que conseguimos como plataforma, también se va a poder estar transmitiendo por el Facebook de Feministas de la Vía Yala. De todas maneras, unos días antes, cuando apenas tengamos concretadas las formas de transmisión, lo vamos a hacer llegar a través de la Red Nacional de Medios y a todas las compañeras que quieran difundirlo, para poder encontrar los modos de acceder a una u otra modalidad de participación.